L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgendem Spruch zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Wendige Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres en este viernes en que Radio Bronca organizará un concierto en el edificio 15O que esperamos que vayáis todos y todas a apoyar la radio. Bueno, pues hoy día tenemos un programa. Primero pedir disculpas porque hemos estado un poco desordenadas últimamente. El programa anterior no se grabó, así que sabemos que has estado escuchando al Cañamero constantemente desde hace 2 meses. Pero no es que no haya habido más programas, es que el problema es que no se han grabado bien. También la técnica ha estado por las Francias recogiendo uvas y esto también ha tenido conflicto. Pero bueno, prometemos tratar de reordenarnos otra vez y ser, bueno, más responsables con los horarios. Bueno, decir que Cañamero haya estado sonando esta semana, la verdad tampoco venía mal, puesto que fue detenido el martes pasado por su actitud de sumisión judicial en una de las causas que tiene abiertas, que ya nos había comentado en entrevistas previas, que es sobre la ocupación de unos terrenos del Ministerio de Defensa ahí en Andalucía. Bueno, pues deciros que hoy día han pasado tantas cosas a veces se nos hace difícil escoger los temas, pero bueno, hemos aprovechado la campaña mediática que han tenido últimamente los grandes medios sobre la posibilidad de que Estados Unidos no se pusieran de acuerdo los republicanos y los demócratas para poder aumentar el déficit de Estados Unidos o la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos, para traer al compañero Gaspar del Instituto ICEA y que nos comentara un poco, intentar hacer un poco de política ficción o de economía ficción sobre lo que significaría para el capitalismo global que el imperio entrara en fallida o en incapacidad de pagos, y esta será la primera parte del programa. Después, en la segunda parte, tenemos una invitada muy especial. Es Samar, es una compañera que vive aquí en Cataluña, es de origen sirio, y vamos a tocar con ella el tema de la guerra en Siria, y además desde una perspectiva bastante personal, puesto que evidentemente ella tiene gran parte de su familia allí, y bueno, analizarla con otra perspectiva, ¿no? Sobre todo aprovechando que ahora ha desaparecido tanto de los medios después de lo que pasó con el uso de armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad. Y bueno, esperamos que esta vez sí que se grabe el programa y se pueda emitir la repetición el viernes que viene a esta misma hora, de 5 a 7. Sentimos los problemas. Sí, es una pena porque en el programa anterior sí que decir que nos adelantamos a lo que fueron los terremotos de que ha provocado el proyecto Castor, y además la compañera aquí se había organizado un rudulí, ¿no? Que íbamos desde Grecia hasta Rusia, conectábamos con los compromisos geoestratégicos que tiene Europa cuando se trata de energía y el problema que tiene con Rusia, y bueno, lo íbamos enlazando todo hasta llegar a denunciar un poco la situación en la que se encontraban estos activistas ecologistas de Greenpeace que están presos aún, y la deriva, digamos, dictatorial que está teniendo Putin. Y bueno, íbamos enlazando una cosa con la otra y fue una pena que el programa terminara huyendo o, bueno, volando por las ondas, pero bueno, ahí está, esperemos que algún extraterrestre lo oiga, y si no, pues nada, este ya sí que quedará grabado. Este se está grabando. bien. Como ha dicho la compañera, esperamos que algún extraterrestre le llegue nuestro último programa de hace 4 semanas. Precisamente vamos a iniciar esta primera parte del programa hablando sobre Estados Unidos y sobre el cierre del gobierno, que ha durado 17 días. Y en este sentido nos gustaría empezar comentando en relación con los extraterrestres, que uno de los departamentos estadounidenses que ha cerrado durante estos 17 días ha sido la NASA. La NASA, que además precisamente el 25 de agosto la Voyager 1 había alcanzado el espacio interestelar y se habían dado cuenta precisamente porque más allá del sistema solar la concentración de electrones es muchísimo mayor. Lo cual me he reído porque como somos electrones libres. Sí, pues sí, además sí, tendremos que irnos al espacio exterior. Es un dato interesante. Y bueno, ¿a qué viene esto? Pues viene a que esta misión, la misión de la Voyager 1, pues ha sido, con el cierre de la NASA, ha sido pues abandonada, entre comillas. La NASA lo único que ha mantenido han sido la misión de apoyo a los 2 astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional, y el resto, incluido el telescopio Hubble o el Curiosity, que está en Marte, pues todos los datos han sido dejados, como si dijéramos, para después, ¿no? Han sido aplazados el análisis de los datos. En este sentido también, pues claro, desde la NASA mismo, si se visitaba la página que decía que sentimos las molestias por este cierre del gobierno y tal, y luego los mismos empleados se habían despedido, ¿no?, tuiteando y, bueno, dando poco menos que una imagen, una idea, ¿no?, de pánico ante el cierre también del departamento que investiga o que trata el tema de los objetos cercanos a la Tierra, algo que ha tenido que ser desmentido porque, bueno, pues hay muchos observatorios y muchos telescopios en Estados Unidos incluido también, pero también en el resto del mundo, que están observando continuamente el cielo. Esto viene a que esta parte del programa la queríamos dedicar un poco a la idea, ¿no?, a este dramatismo que los medios nos han inculcado, como aquel que dice, para pensar que la suspensión de pagos del gobierno norteamericano pues significaba poco más que un colapso económico mundial. Y en este sentido, pues teníamos nuestras dudas y por ello el compañero del LICEA pues ha venido a ponernos un poco en antecedentes y a explicarnos un poco de economía, ¿cómo lo has llamado? ¿Economía ficción o...? Bueno, yo lo único que es en plan de alguna manera traducir a nivel pedestre qué significa todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo no he entrado en la página de la NASA, con lo cual no me he dado cuenta de este tipo de información, pero sí he ojeado la prensa nacional, la prensa oficial nacional, y era como una especie de contador, ¿no? 24 horas para llegar a un acuerdo, si no se llegara a la suspensión de pago, bajarán la categoría de la deuda norteamericana y eso puede ser desastroso, entre todo una terminología que a mí me resulta absolutamente críptica. Entonces, la pregunta es eso, primero de todo, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto de la posible suspensión de pagos por el gobierno norteamericano? O sea, tradúcenos. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes y como nada menos que agradecer la invitación a este programa. Y nada, concretando ya un poco en relación a la pregunta, yo personalmente sí que creo que es una situación crítica, no quizá de colapso, pero sí bastante crítica El motivo son, o son múltiples los motivos relacionados con ello. La primera, ¿por qué negarlo? Es porque Estados Unidos aún a día de hoy sigue siendo la primera economía internacional. Por tanto, que la primera economía internacional, y también a nivel de ejemplo político, o como potencia aún en declive, pero aún siendo la única potencia internacional, pues una suspensión de pagos, más allá de las cuestiones económicas que luego entraremos, a nivel simbólico, representa un choque bastante importante en los flujos financieros y en los mal llamados mercados internacionales. Eso sin contar, evidentemente, las consecuencias para la economía estadounidense. Dicho esto, si entramos, digamos, en las consecuencias que podría tener. Por ejemplo, una de ellas sería, digamos, una bajada del valor del dólar, o por ejemplo también un incremento de los tipos de interés. Imaginaros, por ejemplo, un incremento de los tipos de interés estaría vinculado a que, pensad en las consecuencias para unidades familiares, para empresas, etcétera, etcétera. Es decir, esto implicaría que los créditos que se pidiesen, el interés a pagar por ellos aumentaría drásticamente. Esto implicaría, por tanto, una reducción de la actividad económica con consecuencias sobre el número de trabajadores empleados, etcétera, etcétera. Es decir, que ya solo con esto ya las consecuencias podrían ser bastante graves. Evidentemente, también se ha hablado de la posibilidad de una parálisis o de una congelación, digamos, propiamente financiera. Es decir, ya no solo que se aumentasen los tipos de interés, sino que incluso las propias entidades financieras se planteasen seriamente el ofrecer créditos a la economía estadounidense, ya no solo a nivel interno, sino desde flujos exteriores, ¿no? Es decir, desde otras economías, estados, etcétera, etcétera. Podríamos hablar, por ejemplo, también, digamos, a nivel también de consecuencias, ya como se ha planteado anteriormente, a nivel de los diferentes trabajadores, empleados públicos a nivel federal, que se han quedado sin trabajar durante estos días, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 350.000 empleados que no consumen, es decir, que por tanto reducen la actividad económica, y por tanto esto tiene consecuencias sobre la economía estadounidense. Más concretamente, en las causas, aquí tendríamos más que nada un juego, entre comillas, político entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Aquí sí que creo conveniente entrar un poco en la definición de cómo funciona el sistema político en Estados Unidos, que es en parte diferente de lo que sufrimos aquí en el Estado español. Ahí lo sufren de otra manera. Ahí estamos hablando de un sistema, lo que se llama un Congreso bicameral, donde... Es decir, el poder legislativo vendría a ser un congreso bicameral donde existen dos cámaras, una que vendría a ser el Senado y otra la Cámara de Representantes. De igual forma que en el Senado, en el Estado español, no tiene, digamos, ninguna facultad más que la de, en principio, mejorar las leyes que salen del Congreso para luego volver al Congreso y que éste lo ratifique o no. En el caso de Estados Unidos, para realizar una ley, tiene que estar aprobadas por ambas cámaras, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Por tanto, estaríamos hablando de que ambas tienen un poder importante, ¿de acuerdo? Se da la casualidad, por un lado, en el caso del Senado, que tal como está establecido en la Constitución estadounidense, estamos hablando de dos representantes por estado, independientemente de la población que disponen cada uno de los estados. Es decir, estaríamos hablando de que desde el estado más poblado, que es California, hasta estados del medio oeste, donde la población es mucho menor, en todos los casos estaríamos hablando, repito, de dos representantes por estado. Por otro lado, la Cámara de Representantes sí que, digamos, el voto, o mejor dicho, los congresistas o los representantes están en proporción a la población de cada estado. Para sorpresa mía, en el caso del Senado estaríamos hablando de que la mayoría es demócrata, vendría a ser el equivalente a un centro-izquierda tipo Partido Socialista, y en la Cámara de Representantes, donde el voto es proporcional, la mayoría es republicana. Digo para sorpresa porque normalmente en los estados más rurales se acostumbra a votar, o al menos así lo dicen las estadísticas, más a partidos de derechas que de izquierdas, es decir, en este caso se vota más al partido republicano que al demócrata, pero aun y con esas es el Senado donde la mayoría es demócrata y es en la Cámara de Representantes donde la mayoría es, repito, republicana. Eso es un fruto de que las elecciones en un sitio y en otro no coinciden en el tiempo y encima se van renovando un tercio de las cámaras en un determinado tiempo. Lo cual estaríamos hablando de unas cámaras relativamente bastante móviles. Entrando ya más en lo concreto, el Partido Republicano, que repito, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, quería utilizar esa baza para obligar al Ejecutivo, el gobierno de Barack Obama, a que retrasase en la aplicación o en su defecto redujese las medidas vinculadas a la reforma sanitaria, lo que de forma peyorativa los republicanos, o más concretamente el Tea Party, lo llama el Obamacare, una forma de unir el sistema médico de salud, que repetimos, en el caso de Estados Unidos es uno de los más ineficientes del mundo, porque está más que comprobado que el gasto sanitario en Estados Unidos es uno de los más elevados por persona, en este caso en dólares. Sin embargo, la cobertura ni mucho menos es universal. Y se dan casos de, vamos, literalmente de gente que no, al no poderse pagar la sanidad, que en ese país es privada, como bien se sabe, pues literalmente muere por incapacidad de poderlo pagar. Esta es la realidad de ese sistema y que en parte no vamos a ser nosotros, evidentemente, los defensores de un gobierno, sea de izquierdas o de derechas, pero que intentaba soslayar en parte, muy, muy, muy en parte, el gobierno de Barack Obama. Bueno, igual aquí lo que se ve es que, por un lado, vemos que en Estados Unidos sí que hay un quiebre social, si no nos entiende esta pujanza que tiene el Tea Party, que podríamos decir que es una, bueno, pues son de extrema derecha, blancos, de clase media, bueno, que tiene secuestrado, o así dicen, lo que es el Partido Republicano en este momento, y que, porque claro, no nos vamos a engañar, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata forman parte de este status quo democrático que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, ellos, por mantener el sistema, siempre se pondrán de acuerdo. Resulta que aparece con pujanza esta, digamos, extrema derecha armada, porque la mayoría de ellos es gente que está armada. Obama llega al poder. Esto les hace, los molesta profundamente, ¿no? Que un negro o un negro llegue al poder, y esto los activa profundamente. Esta gente lo que plantea, que son ultra religiosos también, es que Estados Unidos tiene que volver a una política como autártica, ¿no? De dedicarse más a los problemas internos que tiene el propio país y dejar de hacer todas estas políticas internacionales imperialistas. Y lo que vemos es que este quiebre social entre lo que representa la cultura blanca de Estados Unidos con el resto de la población, porque una de las cosas que les molesta más profundamente es que esta reforma sanitaria, sobre todo a la gente que iba a ayudar, es negra, y esto ha sido algo que, digamos, el componente racial está muy presente en la decisión del Tea Party de incluso llevar a la quiebra a Estados Unidos para que esta reforma no pudiera seguir adelante. Bueno, pues vemos que, por un lado, socialmente el país tiene un conflicto, por lo tanto políticamente también, pero resulta que los medios de comunicación nos hablan de esta alarma general, pero en cambio los mercados, por lo menos en Estados Unidos, Wall Street casi ni se inmutó, porque estaban como casi seguros de que iban a llegar a un acuerdo final, porque no podían dejar que la primera economía del mundo, conscientes de eso, pues llegar a la suspensión de pagos. Entonces, mi pregunta es, ¿esto, digamos, es una estrategia? ¿Ha sido una estrategia para mermar el poder que tiene Obama y, de paso, debilitar más la imagen que tiene el mundo de Estados Unidos? ¿Esto está calculado? ¿O simplemente es un delirio republicano que tendrá consecuencias más a largo plazo? Bueno, hay una frase, ya voy directo a la pregunta, que dice que a veces lo que no os puede explicar la razón lo explica la estupidez humana, ¿no? Yo humildemente creo, esto no lo sabrán más que los responsables, y a veces ni eso, que yo creo que es más una estrategia electoral. Es decir, esto se tiene que entender en un proceso de negociación. Es decir, a veces, repito, las cosas creo que son más sencillas que una mentalidad de conspiración o algo parecido, que quizá lo es, pero yo me decanto más por lo otro. Es decir, una medida de presión fruto de la capacidad de poder al tener controlada, en este caso, la Cámara de Representantes, que es el mecanismo que hemos explicado anteriormente. Entonces, bueno, jugando con la otra parte, se le puede plantear el miedo de la posibilidad de suspensión de pagos. Por tanto, presionando a la otra parte a que retire o rebaje, en este caso, la aplicación de la reforma sanitaria. En conclusión, ¿qué es lo que ha pasado en esta negociación? ¿Quién ha acabado partiéndose? No por la mitad, pero sí a nivel, al menos, sí que ha salido derrotado, y así incluso lo ha admitido el propio... me parece que se llama presidente, pero en este caso el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano. En este caso, repito, han salido perdiendo los republicanos. Pero yo personalmente creo, repito, que es una cuestión de negociación, y en este caso no les ha salido bien la jugada. Aquí se tendría que analizar dentro del Partido Republicano las diferentes familias existentes, ¿no? Lo que se llama la vieja escuela o los republicanos más de un corte liberal, o los que están más, lo que se les llama, más vinculados al establishment, y luego toda esa base social extremadamente militante, que no solo es de extrema derecha, es decir, no solo es gente netamente racista. Sí que es verdad que han aparecido imágenes, sobre todo la parte con la frontera con México, donde aparecen armados y haciendo patrullas de control para evitar la llegada de mexicanos a Estados Unidos, algo que a mí me parece bastante sorprendente, cuando fueron los blancos no son originarios de Estados Unidos, sino de Europa. Parece surrealista que se impida incluso la libre circulación de personas que son originarias de esas tierras, como son los mexicanos. O sea, que incluso ya es bastante surrealista. Pero vamos, volviendo a la composición del Tea Party, es un movimiento populista que salió en su momento con Sarah Palin, esa presidenta de Alaska, que salió de segunda en las listas de cara a ganar las elecciones, y que las perdieron, por cierto, contra Obama. Lo que sí que quería comentar también, dentro de la vinculación de los diferentes partidos, sí que es verdad que forman parte de... son dos caras de la misma moneda, como podría ser la creación de un nuevo partido. Sí que en su momento se creó un tercer partido en Estados Unidos, que, si mal no recuerdo, sigue existiendo. Pero el hecho de que en Estados Unidos existan dos partidos normalmente, que son los que acaban dominando, igual o de una forma parecida que existe en el Estado español, ahí es mucho, mucho más agravante por la propia composición a la hora de las elecciones. Hemos hablado de los representantes en la Cámara de Representantes. Ahí sucede que solo los que ganan por ese estado son los que van a esa Cámara. Es decir, a la práctica, si tú quedas segundo en todos los estados, no sacarías ninguno en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Por lo tanto, te interesa más ganar, aunque sea en un estado, y perder en los otros, que quedar segundo en todos los estados, porque de esta forma no apareces en ninguno. Es una forma muy, muy rápida de explicarlo, pero esto hace que que se acabe decantando hacia dos formaciones y que gane el mejor, a diferencia de lo que sucede más en el Estado español, donde... pues aunque quedes cuarto o quinto, si consigues en este caso, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña un 3%, tienes posibilidades de entrar, en este caso, en el Parlamento de Cataluña. Si acaso el caso de los mercados lo explicamos más adelante. Sí, tú has hablado de la cuestión fronteriza. En ese sentido, bueno, me gustaría recordar, ¿no?, que en Estados Unidos hay unos 11 millones de indocumentados. En este sentido, hay una propuesta del Senado, recordemos, demócrata, para reformar la ley de que hace referencia, bueno, a esta cuestión, ¿no? esto está en suspenso. Y en este sentido, vamos a ver, si no he entendido mal, la cuestión del desacuerdo tenía que ver, sí, con el Obamacare, ¿no? Con la, pero vinculado o estrechamente relacionado con la cuestión de elevar o no el techo de la deuda. Se ha conseguido una solución parcial, entre comillas, pues porque se han dado un tiempo, si no me equivoco, es hasta enero, febrero, hay, bueno, una parte hasta enero, otra. Y en este sentido, de nuevo, ¿no? Con, por ejemplo, con que ahora en el Senado, o sea, se están planteando, ¿no? Seriamente de nuevo, el hacer frente, ¿no? A, o sea, la cuestión de esta reforma de la ley de migración, se podría dar de nuevo el caso, ¿no? De vincular de nuevo, otra vez, ¿no? La elevación del techo de la deuda a cualquier otra propuesta, pongamos esta, por ejemplo, de reforma que al Partido Republicano, secuestrado por el Tea Party y tal, y volver otra vez a... O sea, como que hay una relación entre la elevación del techo de la deuda con el Obamacare, en este caso, ahora mismo. ¿Nos podemos volver a encontrar? ¿Esto crea un precedente en algún sentido? ¿Ha ocurrido antes? ¿Tienes algún...? De vincular, ¿no? Las cuestiones económicas con reformas sociales. Bien, personalmente no sé si ha existido precedente en relacionado con el hecho de forzar una de las dos cámaras para no aplicarse una ley y encima jugar, entre comillas, con este, vamos, con el chantaje de no aprobar de permitir la suspensión de pagos de los Estados Unidos a cambio de derogar una, o mejor dicho, perjudicar o dificultar, mejor dicho, la aplicación de una ley. Seguramente, si estamos hablando de que esto es algo constitucional, estaríamos hablando en un periodo de 200 años desde Estados Unidos, desde su fundación aproximadamente. Dudo que no haya sucedido en estos 200 años alguna situación que pueda ser similar, porque repito, estos son mecanismos para, digamos, de lo que se llama de contrapoderes, ¿no? Porque una cámara, entre comillas, para presionar a las dos cámaras a poder llegar a grandes consensos. El problema, repito, para la propia institución es cuando una de las partes utiliza ese poder que tiene para no llegar para forzar a la otra a conseguir los objetivos. Mira, si me permites, por ejemplo, yo aquí tengo apuntado que hay una, esto es relativamente reciente en el sentido de que la ley de 1917 establece el techo de la deuda, no está anclado en la Constitución, que es de 1868. Quiero decir que la cuestión de la deuda es relativamente, entre comillas, reciente, del siglo XX. Es decir, a lo mejor a nivel económico, anteriormente, pues claro, no se había dado, ¿no? Pero que coincide con el tema del fin del patrón oro. A ver, claro, es que yo iba un poco, estamos utilizando terminología que es prácticamente lo mismo que he estado leyendo yo en El País. Con lo cual, quizá sí que habría que hablar, por eso un poco lo que quería introducir era cómo es posible en una economía que se llama capitalista, en la cual las corporaciones, las empresas, los bancos, las financieras, ya sabemos, etc., o sea, en realidad son las que dominan o parece que dominan lo que es la cuestión del intercambio financiero a nivel internacional, cómo es posible que un Estado, por muy imperio que sea, o sea, tenga tanta influencia, ¿no? Parece como que sea la inversa, o siempre yo había leído políticamente la inversa, ¿no? El control de, digamos, de los poderes económicos sobre los poderes políticos de gobiernos, etc. Y ahora estamos viendo que de alguna manera hay una especie de incidencia de toda esta lucha política dentro de lo que es la economía mundial, por unos intereses particulares de esta potencia en concreto. Entonces, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bien, a ver... ¿Qué es la deuda? Vamos un poco por partes. A ver, al nivel de vinculación entre Estado y capitalismo, evidentemente esto existe en multitud de teorías al respecto, ¿no? Es decir, desde una teoría más liberal que entiende el Estado como un ente neutro que juega un papel, digamos, como de justiciero o que intenta evitar los conflictos entre lo que ellos llaman los agentes sociales y económicos, ¿no? Es decir, parten de que todos estamos en igualdad de condiciones, desde empresas, trabajadores, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo nos llaman a todos ciudadanos, que tenemos los mismos derechos y obligaciones. El Estado simple y llanamente lo que hace es mantenerse al margen y, repito, lidiar entre conflictos. Esta es la visión del Estado liberal. La visión, digamos, más marxista, la visión que tiene es de un Estado que actúa a favor de un sistema económico concreto, que en este caso es el sistema capitalista. Finalmente, la visión libertaria, anarcosindicalista o anarquista, está vinculado más a ver el Estado como una estructura que, más allá que ser una estructura de clase, que también lo es, implica el fundamento, implica el hecho de la propia existencia como poder. Es decir, el poder económico y el poder político están en las mismas manos y, por tanto, al fin y al cabo, como conclusión que puede sacar entre una diferencia entre, digamos, la visión más anarquista y la visión marxista, es que el Estado en ningún momento puede ser una herramienta útil. Es decir, es parte del problema y no puede existir un Estado que nos dé soluciones, evidentemente, a la clase trabajadora. Quitando ya los márgenes más de teoría, si nosotros vamos a la cuestión de la deuda, y haciendo un paralelismo un poco, quizá un poco contundente, pero vendría a ser algo muy parecido a lo que le puede suceder a una empresa. Un ejemplo claro lo tenemos en una cooperativa también, como el caso que ha sucedido hace poco en Fagor, que han presentado un preconcurso de acreedores, que lo que antes se llamaba una suspensión de pagos. Es decir, la administración pública, un Estado, igual que una empresa, necesita financiarse. Es decir, necesita actuar, dirigirse a los mercados de capitales para acceder al crédito. Es decir, para, imaginaros, realizar una inversión, para pagar a proveedores, para pagar a sus trabajadores. Pues de igual forma que lo necesita una empresa, lo necesita el Estado, porque no tiene la liquidez suficiente en ese momento. Para conseguir liquidez, repito, se tiene que acceder a los mercados de capitales. Cuando estamos hablando de un límite de deuda, de la ley esa de primeros del siglo XX, en el caso de Estados Unidos, esto se hace para controlar por parte del legislativo al ejecutivo, es decir, para evitar que se endeude sobremanera, existe control por parte de, repito, en este caso de las dos cámaras, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que en mayor o menor grado sucede aquí en el Estado español, que sí que es verdad que el Ejecutivo tiene que presentar los famosos presupuestos. Hay un tope, si mal no recuerdo, a 30 de octubre es la fecha máximo para presentar los presupuestos del año siguiente, pero como bien se sabe, una cosa son la presentación de presupuestos y luego es realmente lo que se ha gastado. En Estados Unidos el control es mucho mayor. Y por tanto se ha llegado a la situación que se ha llegado en estos momentos. ¿Qué papel juegan en todo esto los mercados? Es decir, ¿cómo es que siguen confiando en Estados Unidos a pesar de entrar en una situación, digamos, de casi suspensión de suspensión de pagos? Ahí sí que muy brevemente me he obligado a explicar lo que se llama la diferencia entre, digamos, la liquidez y la solvencia. ¿De acuerdo? Una crisis de solvencia es algo francamente grave. Ahí sí que estaríamos hablando de una crisis en este caso del Estado. Una crisis de liquidez es un grado bastante menor. Muy resumidamente, una crisis de liquidez, como podría haber sucedido en Estados Unidos o como le puede pasar a cualquier empresa, es que tú no puedes hacer frente a los pagos que tienes que realizar a corto plazo. Es decir, imaginaos una empresa que a corto plazo se habla de un año para aquí, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que una empresa no puede hacer frente, por ejemplo, al pago de salarios, porque no tiene liquidez. Liquidez que es dinero en efectivo, en cuentas bancarias, etcétera, etcétera. A veces a nivel contable se añaden otros aspectos como las mercancías, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no complicar el análisis, vamos a entender que es el dinero en efectivo o en cuentas corrientes que en este caso dispone el gobierno de Estados Unidos. Y con ese dinero tienes que hacer frente a las deudas a corto plazo, es decir, lo que tú tienes que pagar a tus proveedores, trabajadores, etcétera, etcétera. Una crisis de solvencia, que he dicho que es mucho más grave, en el caso de una empresa, implicaría que todas las deudas, es decir, aquellas a largo plazo y las a corto plazo, no se pueden pagar ni vendiendo todos los bienes que tiene una empresa, es decir, por ejemplo, un edificio, ¿de acuerdo? Si, ni vendiendo ese edificio puedo hacer frente a una deuda a largo plazo, eso estaríamos hablando, repito, de una crisis de solvencia, ¿vale? Traducido, repito, en un estado, la situación varía porque evidentemente los estados tienen, entre otros poderes, la capacidad de emitir dinero, cosa que las empresas no tienen ese poder. Simplemente con ese hecho pueden jugar, entre otros aspectos, con la deuda, por ejemplo, bajando su valor, emitiendo más moneda, por tanto, esa deuda, va, aunque sea el mismo montante, termina teniendo menos valor, ya que hay más dinero en la economía. Es decir, serían mecanismos por parte de las diferentes administraciones públicas, fruto de que son estados y por tanto tienen poder para jugar con eso. Es decir, en relativa manera, hacer trampas a diferencia de lo que puede hacer una empresa. De aquí para allá, o sea, en los últimos años hemos visto, bueno, evidentemente Estados Unidos es el imperio, un imperio pues se basa en básicamente en dos cosas, ¿no? Que una pata es la militar y otra parte sería, pues en este caso, el dólar, ¿no? Que es la moneda que impera en el capitalismo global. Tú comentabas, ¿no? Que la economía está basada en una confianza. Este conflicto político lo que ha hecho a nivel internacional es que la confianza en la política de Estados Unidos o en la capacidad de los políticos de Estados Unidos disminuya. Claro, esto a futuro estamos viendo que, digamos, Obama tiene una política más responsable que la que tuvo Bush económicamente hablando. Es consciente de que Estados Unidos lleva muchísimos años endeudándose, es el país más endeudado del mundo, con la deuda externa más grande del mundo. Obama ha cambiado a la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una señora, digamos, dicen que progresista, pero que es conservadora en el sentido de que ella ahora tiene un papel importante que jugar porque Obama es consciente de que la deuda de Estados Unidos tiene que empezar a disminuir porque Estados Unidos no se puede seguir endeudando ilimitadamente, aunque tenga el ejército más grande del mundo y pueda hacer todas las guerras que le dé la gana, porque hay un otro país, que es China, que es pujante, que es consciente de que su peso real en la economía del mundo cada vez terminará superando a la de Estados Unidos y por lo tanto China, que es la que tiene gran parte de la deuda norteamericana, en algún momento reclamará el pago de esta deuda. Por lo tanto, bueno, lo que vemos es que por un lado se impone un poco de juicio en el tema de poner orden en las cuentas del imperio, pero por otro lado aumenta el techo de déficit para seguir manteniendo este ritmo de vida o este ritmo de guerra del imperio, ¿no? Entonces, para mí, la pregunta es, o sea, esto es, digamos, todo se basa al final en el dólar, o sea, el día que termine la confianza en el dólar terminará el día que el capitalismo decida que el dólar deja de ser la moneda oficial, termina el imperio de Estados Unidos. Bien, bueno, aquí la pregunta es bastante, bastante dura, ¿no? Pero a ver, esto evidentemente se parte de a nivel de análisis históricos. Lógicamente, todos los imperios nacen, crecen, iba a decir se reproducen, pero no es el caso. Pero en todo caso, sí que mueren, ¿no? Pasó en la antigua Roma, pasó en imperios como el persa, los diferentes imperios chinos. Y evidentemente también ha pasado con el Imperio Español y ya propiamente dentro de la órbita capitalista pasó con entre comillas el Imperio Holandés, el Inglés y seguramente con el Imperio Estadounidense, aún manteniendo a grandes rasgos el mismo sistema económico que más o menos es el mismo, pues seguramente sucederá. De hecho, se está hablando de un periodo de transición y más desde la caída de la Unión Soviética, de pasar de un mundo unipolar, es decir, donde solo quedó un imperio, a un mundo que es donde ya personalmente creo que estamos, multipolar. Evidentemente las transiciones ni son pacíficas ni mucho menos se producen de un solo golpe. Es decir, el Imperio Romano tardó siglos en caer y aún siguen cosas aún ¿no? A nivel histórico, de costumbres, etcétera, etcétera, o las lenguas que hablamos, ¿no? Pero evidentemente son cosas graduales que suceden. Y de forma paralela, los nuevos poderes, los nuevos imperios, pues van cogiendo cada vez más fuerza. De hecho, hablando en plata, para el caso estadounidense, es indiscutible que a nivel militar sigue siendo de lejos la única potencia con capacidad operativa para actuar en todo el mundo, a diferencia de lo que sucede con Rusia o sucede cada vez más aún así con China, ¿no? Unión Europea, evidentemente, ni casi quitando algunos países como Francia o Gran Bretaña, a nivel militar es lo que se llama un imperio blando, ¿no? Por otro lado, a nivel de lo que es la moneda, sí que es verdad que, por ejemplo, el dólar sigue siendo la moneda de referencia a nivel internacional. Si bien, y en esta Europa sí que juega un papel importante, el euro ha sido moneda refugio para capitales internacionales desde su creación. De ahí la fuerza que sigue teniendo el euro a nivel de moneda de cotización, como seguramente aún no lo es, será la moneda china. El yen a nivel japonés también sigue siendo fuerte. Se ha comentado también, ¿no? Fruto de este imperio, esto evidentemente el análisis que nosotros en el ICEA cogemos de referencia es lo que se llama lo de los economistas radicales americanos, al menos una de los análisis principales de referencia, que habla de las famosas estructuras sociales de acumulación, es decir, qué forma tiene de reproducirse las diferentes economías a la hora de, bueno, en el tiempo, ¿no? Es decir, de qué forma el antiguo imperio británico sacaba los excedentes para que esas fábricas de Manchester y Liverpool pudiesen seguir produciendo. Es decir, qué papel jugaba en el famoso triángulo del Atlántico entre los esclavos que se sacaban de África, se llevaban a las plantaciones de Norteamérica, antigua colonia de Inglaterra, y cómo esas toneladas de algodón se desplazaban a esas fábricas de Manchester y Liverpool. Cómo eso a la vez servía para financiar la compra de esclavos, etcétera, etcétera. Esto evidentemente ha cambiado y los mecanismos de acumulación, esas estructuras, van cambiando. Son aspectos que no solo son meramente o netamente económicos, es decir, no solo juegan en este caso papel las corporaciones norteamericanas, sino que también juega un papel fundamental las propias estructuras políticas, cómo se toman las decisiones, qué influencias existen de los diferentes actores, es decir, cómo juega, por ejemplo, no es lo mismo, lógicamente, dentro del propio imperio estadounidense, a nivel histórico, el papel del periodo de los famosos siglo de oro del capitalismo, cuando la economía, desde una perspectiva keynesiana, iba actuando en Estados Unidos durante el famoso, después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos años 50, 60, 70, de la creación del estado del bienestar, no solo en Estados Unidos, sino también, sobre todo, en lo que es ahora la Unión Europea. Son diferentes formas de acumulación. Y ahora, a día de hoy, tenemos una que desde los años finales de los 70, pues se ha llamado neoliberalismo, donde al fin y al cabo son los mecanismos defendidos por, bueno, de una forma más contundente por parte del Tea Party, ¿no? Pero vamos, desde gobiernos ya iniciados. Bueno, de hecho, el primero en aplicarlo fue el Chile de Pinochet, y luego ya fue el Reagan de Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Esto, digamos, vendría a ser fruto a nivel, digamos, a nivel de país, de economía país. Y a nivel internacional, lo que se ha hablado de la confianza roto en aquellos años, en los años 70, el patrón oro, donde se tenía la confianza de que, se cogía como referencia el dólar, porque el dólar, el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, se tenía la creencia, evidentemente, no muy, todo el mundo era consciente de que ya era falso, pero se tenía la conciencia de que siempre se podía cambiar un dólar por su equivalente en oro, ¿de acuerdo? Porque las reservas de la Reserva Federal tendrían la capacidad de hacer frente a esos pagos. Evidentemente se llegó a un extremo, si mal no recuerdo, a finales de los 60 o principios de los 70, en los cuales ese mecanismo se rompe, es decir, ya no se funciona a nivel de dólar vinculado al oro, sino lo que se hace es romper con eso, y lo que se coge es simple y llanamente el dólar como moneda de referencia, pero donde tiene la compensación no es en el oro de la moneda de la Reserva Federal, sino que su compensación es en la confianza que se pueda tener en la economía estadounidense. A partir de ese momento y hasta estos momentos, evidentemente, el papel que puede jugar Estados Unidos, por ejemplo, se ha comentado también el hecho de que es el país con la deuda pública más elevada en términos absolutos, pues es fruto de esa, en gran parte, de esa potencia militar, y de que multitud de países, también se ha dicho el caso de China, tienen comprados bonos del tesoro, bonos de deuda estadounidense. Por tanto, es una especie de equilibrio del terror entre el gran productor mundial, que es China, y el gran endeudado mundial, que es Estados Unidos. Ni a uno ni al otro le interesa romper esta relación de dependencia, porque es una bomba de relojería que en parte se ha podido comprobar en estos días, pero repito, no tanto por una causa económica, sino sobre todo por una causa política. Tú hablas de confianza, hablas de principios de los 70, y a mí lo que me viene a la cabeza, ¿no?, teniendo en cuenta de que un poco hablando de la deuda, ¿no?, nos situamos como a principios del siglo XX, finales del XIX. A mí lo que me viene a la cabeza es, a mí me explicó un compañero matemático que a principios de los 70, a partir de modelos matemáticos, ya se conocía la tendencia al colapso del sistema de crédito. A mí lo que tú hablas de confianza me remite directamente a la cuestión del crédito, que aquí la compañera una vez dijo, me encantó la frase, ¿no?, de la más droga, ¿no? No hay, queremos más crédito, queremos más droga. Esta relación entre la confianza y el crédito existe en algún sentido. Por ejemplo, ahora mismo no lo que se dice, no hay crédito, precisamente porque hay un número muy elevado de morosidad, ¿no? En el sentido, lo que hay es desconfianza de que ese dinero sea retornado. Independientemente, o si nos quieres explicar, pues también estaría muy bien en la cuestión del esta tendencia al colapso del crédito, porque estamos hablando de un dinero que no existe, ¿no? Pero vale. Por un lado, es importante entender cómo funciona el capitalismo solo desde la perspectiva económica, que esto, a mi entender, de una forma bastante acertada, lo realizó en su momento Marx a nivel del análisis del capital, ¿no? A mi entender, tiene bastante capacidad explicativa para aspectos concretos, como por ejemplo la propia reproducción del capital, ¿no? Es decir, aquí estaríamos hablando de un aspecto como es el primero, de entender el capital no como dinero, sino como un flujo, ¿no? La necesidad constante, muy sencillo de explicar, de obtener beneficios, ¿de acuerdo? Es decir, el capital necesita constantemente lo que se llama reproducirse, ¿de acuerdo? Es decir, hay un capital, por ejemplo, en Arabia Saudita, fruto de la venta de petróleo, y ese capital necesita desplazarse, si hace falta, fuera de Arabia Saudita para obtener una rentabilidad. Si se invierte en obras de arte, si se invierte en viviendas, si se invierte en infraestructuras, en industria, lo que sea. Pero necesita lo que se llama el famoso retorno, el famoso, una tasa de ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, la dificultad que históricamente siempre ha tenido el capitalismo es en encontrar mercados, en conseguir espacios, o mejor dicho, mercados donde poder vender sus productos. Es decir, espacios, sitios o mercados donde poder obtener beneficios. Entonces, cuando eso se bloquea por cualquier motivo, aparecen crisis, ¿vale? No todas las crisis aparecen por este motivo, ¿vale? Pero sí que la dinámica del capitalismo, independientemente de otros factores, tiende hacia esa dirección. Es decir, fruto, por ejemplo, entre otros aspectos, del incremento de la productividad, ¿no? Es decir, para la obtención de cada vez más productos es necesario cada vez, por ejemplo, menos mano de obra, ¿no? Entonces esto genera un problema, sobre todo a nivel de demanda. decir, al fin y al cabo es la paradoja del sistema de encontrar compradores para esos productos que fabricamos cada vez con unos costes laborales más baratos o por menores sueldos, como está sucediendo a día de hoy en España, o con menos trabajadores necesarios, como también sucede aquí en el sistema español, ¿no? Entonces, digamos, la capacidad adquisitiva disminuye al montante total y, por tanto, cada vez es más difícil vender esos productos que se fabrican cada vez más baratos. Entonces, por tanto, cada vez el porcentaje de ganancias cada vez es menor, a menos que puedan aparecer nuevos mercados. ¿De acuerdo? Entonces, el problema está que cada vez es más difícil abrir nuevos mercados. Se hace necesario para la propia reproducción del sistema económico, de igual forma que se hizo hace 200 años en Inglaterra, ¿no? Con los famosos, la ley de Enclosure Act, ¿no? Donde se obligaban a los campesinos a cerrar sus tierras, y se fue las primeras privatizaciones en la historia, por tanto expulsando a millares de campesinos y privatizando, repito, la tierra, la famosa acumulación primitiva, también de lo que pasó en América con el Imperio Español, las famosas minas de Potosí, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a día de hoy, con las famosas privatizaciones de servicios públicos, de también de las pensiones, ¿no? Incentivando unas pensiones privadas, etcétera, etcétera, en detrimento de lo público, pues al fin y al cabo son mercados, nuevos mercados que se abren al capital donde antes estaba cerrado. Evidentemente, tampoco de nuevo vamos a ser nosotros los que defendamos lo público entendido como estatal, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una alternativa que es otra. No, quizá que este no es el espacio para debatirlo, pero sí que el propio sistema económico, es decir, las empresas, el capital, necesita eso para obtener más ganancias. De ahí también, y juega un papel fundamental, entendida como la sangre del propio sistema económico, es el sistema financiero, ¿no? Es decir, es la sangre que permite conectar los diferentes sectores productivos. Y ahí juega un papel fundamental, y de ahí lo de la confianza, el famoso multiplicador bancario. Es decir, tú has comentado que a día de hoy no existe confianza en España. No existe, o no existe en parte, ¿no? Porque, por ejemplo, cada uno de nosotros... Eso es lo que dicen, ¿eh? Bueno, es verdad que, por ejemplo, el crédito se ha bloqueado. No existe confianza, sobre todo a la hora de dar créditos a lo que se llama las pequeñas y medianas empresas, o a la hora de demandar a la hora de pedir un crédito, pero existe aún la suficiente confianza como para que tengamos mayor o menor grado una cuenta corriente en una entidad financiera, donde, por ejemplo, podría pasar tranquilamente, o se estuvo en su momento a punto de suceder lo que pasó en Argentina. De momento no ha sucedido una retirada masiva de crédito de cuentas corrientes. ¿Por qué sucede eso? Porque se basa aún en un grado de confianza según el cual tú puedes ir a tu entidad financiera y retirar, a menos que tengas unas condiciones determinadas en la cuenta o en el fondo de inversión, pero puedes retirar tus ahorros, ¿no? Entonces, eso se basa, repito, en una confianza. ¿Por qué? Porque evidentemente el banco no tiene en sus cajas fuertes el dinero suficiente como para hacer frente a lo que tienen cada uno de los depositantes. Imaginaros, por ejemplo, el banco tiene 10.000 euros en la caja fuerte, pero en las libretas corrientes de sus clientes está por valor de 100.000, es decir, 10 veces más. Entonces, eso está hecho porque está calculado que la gente va a retirar como máximo el 5% o el 6%. Y se tiene... vamos, un poco más de garantía, digamos, de fondos de garantía, pero que en ningún momento llega al 100%. Por tanto, si existiese un periodo de pánico donde todas las personas que tienen unos ahorros fuesen a sus entidades financieras y retirasen los ahorros, evidentemente el sistema se colapsaría. De ahí lo del multiplicador bancario. Es decir, yo llevo en efectivo 1.000 euros al banco y esos 1.000 euros el banco los puede multiplicar. Al fin y al cabo, pues, se podría llamar que son creadores de dinero. Bueno, el compañero tiene que irse. Creo que es muy entretenido hablar sobre economía. Además, a mí hay una cosa que me gustaría mucho hablar, que es sobre el fetichismo de las mercaderías y que hasta que no acabamos con esto es difícil acabar con el capitalismo. Tú que hablabas de Marx y esto fue uno de los descubrimientos que hizo. Y después hablar del dinero en sí, ¿no? Porque

que nos va a aclarar un poco, porque a nivel de los medios de comunicación lo que vemos es que hay una ambigüedad absoluta respecto a lo que allí está sucediendo. Bueno, hola, buenas tardes. Pues yo soy Siria y lo que sé de Siria es lo que está pasando, porque es lo que pasa a mi familia, a mi gente, es la realidad, lo que se vive allí. Y la realidad, lo que está pasando en Siria, es ahora mismo, ante la mirada de toda la comunidad internacional, ante la mirada de todos nosotros, hay un genocidio humano. Hay una exterminación de todo un pueblo por los intereses, realmente no se sabe de quién. Porque Siria, durante toda su historia, es un país pobre, siempre fuimos pobres, vivimos bajo una dictadura que todo el mundo, cuando nosotros llegamos aquí y dice que soy sirio, te dicen, ah, vosotros sois de un país no democrático, porque tenéis un dictador. Y ahora el pueblo sirio ha salido a la calle para reivindicar democracia, libertad, y resulta que estamos solos. Solos y nos están matando, exterminando de todas las formas, exterminando con armas militares de todo el tipo, aérea, terrestre, con milicias que vienen de otros países, con armas químicas, con el hambre, con la miseria, con la enfermedad, porque el pueblo sirio, para que hacéis una idea simple, que ahora Siria es un país, no tiene nada, no tiene agua, no tiene luz, no tiene medicamentos, no tiene alimentos, no tiene nada, porque el ejército, el régimen sirio no ha tenido suficiente de que robar, saquear la propiedad de la gente. También de hace 2 años están llevando a cabo la estrategia, lo que le llaman la guerra quemada, la tierra quemada, lo que es, están quemando todos los cosechas. Quiere decir que es una condena segura al 100% a muerte. Y esto pasa ante la mirada y la pasividad de la comunidad internacional. Pues sí, bueno, igual que España en el 36, quiero decir que cuando los pueblos se levantan y piden dignidad, libertad y democracia, normalmente las potencias internacionales se asustan mucho y si no les va bien para su juego político, no apoyan esto. Lo estamos viendo en Egipto, hemos visto que a través de todo lo que han sido las primaveras árabes, la política ha sido muy ambigua por parte de Europa, es imposible ponerse de acuerdo. Por parte de Estados Unidos, bueno, ellos tienen ahí un status quo colocado, necesitan que el pueblo árabe siga hincado de rodillas y que no se levante por ningún motivo, y evidentemente Siria es muy importante para todo lo que es el panarabismo, o lo que fue el panarabismo, o lo que podría ser una potencia en la zona. Y efectivamente, pues parece ser, lo que nosotras entendemos es que lo que les interesa es que la guerra desangre definitivamente al pueblo sirio y hagan un Irak allí. Exactamente, la estrategia de la comunidad internacional es que, están siguiendo lo que se llama en política realismo político. Lo que es cargar el muerto al otro, que el que está matando al pueblo sirio realmente no es el Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es un ser insignificante realmente. Quien está matando al pueblo sirio es Rusia, es Estados Unidos, es Israel, en el primer puesto es el Estado de Israel, es toda la comunidad internacional y la Unión Europea. ¿Por qué el pueblo sirio sale a la calle? El pueblo sirio sale a la calle porque tiene una fe que en un lugar del mundo, Occidente, que es un pensamiento genuino, porque piensan ellos que Occidente representa la democracia. Que aún hay gente que piensa que Occidente es la cuna de la democracia. Que nosotros, cuando vamos a salir a la calle a reivindicar democracia y derecho, el mundo nos va a apoyar. Y lamentablemente es la segunda frustración, y será la brutal, porque el pueblo árabe, antes de la primera guerra de Irak del 91, también creía en la democracia. Cuando llegaron Estados Unidos a Irak y masacrado el pueblo iraquí, todas las violaciones de los derechos humanos que pasó en los cárceles de Irak, ha enseñado a la gente, o metido en la cabeza de la gente, que, bueno, dejamos de democracia, vamos a vivir, y que la democracia no existe. Pero ha salido una generación, la generación de los medios de comunicación, que está todos los días en la red, que ve la imagen, que la imagen muchísimas veces tampoco es que se ajusta a la realidad. que ellos piensan que el mundo occidental, que es un mundo civilizado, democrático, vela por la democracia y los derechos humanos. Y cuando estamos ya metidos en plena revolución defendiendo nuestros derechos naturales, que los derechos que están cogidos por la Carta de Naciones Unidas, que todos los países democráticos han firmado, incluso el propio Estado sirio, hemos quedado solos. El mundo nos está diciendo que nosotros somos carne. Somos carne, da igual que se mueren los niños en Siria, da igual que se lo cuartizan, da igual que lo queman, que tú puedes utilizar todas las armas lo que quieras. Han dado licencia al presidente Bashar al-Assad de utilizar todo. Porque no tiene sentido que el presidente Obama, con todo lo que representó su llegada al poder de Estados Unidos, de una esperanza para la humanidad, como un salto cualitativo en la política de Estados Unidos, y resulta este señor que se indigna mucho porque el presidente sirio utiliza las armas químicas, aunque hay que tener claro que el día 21 de agosto no fue la primera vez que utiliza el presidente Bashar al-Assad armas químicas. Ya la han utilizado en reiteradas veces en otros barrios, pero a una dimensión más pequeñita. Se ha indignado todo el mundo por las armas químicas y se quedó allí. Pero el pueblo sirio sigue muriendo. Cada día se mueren casi 200 personas, lo que están declarados. Lo que no se declara, porque si tú hablas con la gente de Siria, los muertos están en la calle tirados, Hay barrios donde los niños están muriendo de desnutrición. Hay barrios de hace 3 meses ni le entró pan. Que la tragedia en Siria es algo nos lleva a nosotros como a especie humana a cinco siglos de atrás. Es la barbarie. Eso es lo que cuando los bárbaros, los tátar, invaden al mundo, a la civilización árabe y destruyen todo. Porque no existe nada humano, porque violar, quemar, matar, robar, estrangular, no se salva niño, no se salva adulto, no se salva animal. Es la barbarie llevada a su máxima expresión. Te conocimos dando una charla cuando este fin de semana pasado se celebró el aniversario del Contrainfos de la televisión y bueno, nos quedamos hablando antes y después de la charla y había un punto que me parecía muy interesante que planteabas, que a nadie le interesa que se solucione el conflicto. Es decir, que el papel realmente, aparte de ser de mirar para atrás, también es de colaborar de tal manera como de mantener un equilibrio en la que ninguna parte gane. ¿Cómo analizas esta situación? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo vas viendo también el papel de los medios de comunicación en todo este juego, ¿no?, de compensaciones y estas potencias, ¿no?, que están jugando para equilibrar y que no pase, o sea, que todo quede exactamente igual? A ver, desde el inicio del conflicto en Siria, de hecho, de acuerdo con el derecho humano público, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, a los primeros meses del comienzo de del conflicto, Naciones Unidas debe intervenir. Pero cuando dos países permanentes entran en conflicto por sus intereses, se bloquean en el Congreso de Seguridad, Naciones Unidas se queda fuera de juego, porque Rusia y China siempre están vetando cualquier resolución llevada a cabo tanto por Francia como a Inglaterra, aunque ni Francia ni Inglaterra han tenido nunca el interés de resolver el conflicto sirio. ¿Qué pasa? Hay el conflicto de Siria, pero la otra imaginación, la otra cosa paralela que puede ser el conflicto en Siria, por ejemplo, la crisis económica mundial. La crisis económica mundial desde el año 2008 hasta la actualidad, la cumbre del 20, han hecho casi 20 reuniones. En estas 20 reuniones no salieron ninguna conclusiones vinculantes. ¿Por qué? Porque no lo interesan resolver la crisis económica. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Lo que está pasando ahora en el mundo, hay una ausencia total de la izquierda. Estamos ahora en una situación en la cual el mundo está viviendo en una situación de movimientos de bloques. Hay bloques que han acumulado mucho de poder económico, como China, India, Brasil, y este poder económico lo quieren transformar en poder político. China quiere más protagonismo político en la política internacional. India, China, India, Brasil. Brasil quiere entrar como miembro permanente en Naciones Unidas. ¿Y qué pasa? Surge el conflicto de Siria. Y el conflicto de Siria es la tierra, que Siria no tiene nada. Quien dice que Siria es estratégica, no sé qué, no sé qué, esos son cuentos chinos. Porque si Siria es estratégica para Rusia, Rusia no dejará que sus soldados mueran en el Atlántico. Que prácticamente toda la fuerza militar rusa está desmantelando. A Putin, es un mafioso, no le interesa. No es cuestión de estrategia, porque la Unión Soviética ya desmanteló hace muchísimos tiempos. Pero ahora estamos viviendo en tiempos de reequilibrio, restablecer un nuevo orden mundial en la cual nuevos actores quieren borrar o quieren cambiar el poder unilateral de Estados Unidos a un poder multilateral. ¿Y dónde es el campo de batalla para demostrar musculatura política? Siria. Siria es el sitio donde todo el mundo está peleando para establecer un nuevo orden mundial. Que no es que Siria no tiene nada, Siria. Siria, hombre, fuimos un pueblo pobre. Pues si lo tenemos, pues que no es para tanto como para todo el mundo pelear para él. ¿Y qué pasa? Es la oportunidad. Es Israel, si es verdad, le interesa debilitar todos los países de la zona. Y allí en Oriente Medio no pasará nada sin la voluntad y sin la autoridad de Israel. No pasará nada. Y a Israel le interesa matar el pueblo sirio. Rusia le interesa volver al escenario de la política internacional. De hecho, hay una realidad que aquí no se ve mucho en el mundo occidental, pero en los países árabes se ve mucho. Tú, si abres el Al Jazeera, el ministro de Exterior ruso está 24 horas en los medios de comunicación. Antes del conflicto sirio, nadie lo sabe quién es este señor. Rusia ha recuperado su papel como protagonismo principal en la política internacional. Y el coste, la víctima o quien tiene que pagar la factura en esto es el pueblo sirio. Bueno, ahora que hablas de estos cambios, ¿no? Hemos oído que hace poco pues Arabia Saudí ha rechazado sentarse como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, y tus palabras me han recordado, ¿no?, que una de las razones que ha expuesto ha sido precisamente la ineficacia del Consejo de Seguridad para resolver el conflicto sirio. Luego, el jefe de inteligencia y tal ha remarcado, ¿no?, un poco que este boicot, entre comillas, al Consejo de Seguridad estaba directamente vinculado, directamente relacionado con el papel de Estados Unidos. Quiero decir que Arabia Saudí está moviendo sus fichas también para este cambio del que tú estás hablando, ¿no?, en la ONU, en un sentido hacia la multipolaridad, ¿no?, y para disminuir el papel, ¿no?, de Estados Unidos y del posible veto de lo que es el Consejo de Seguridad, de sus 5 miembros permanentes. En este sentido, están habiendo como un poco. Estamos hablando de Arabia Saudita, que es uno de los aliados, o ha sido el aliado, ¿no?, de Estados Unidos en la zona, y también está moviendo ficha para este cambio, ¿no? Bueno, lo que vengo a decir un poco es que Rusia está moviendo ficha, Arabia Saudí está moviendo ficha, y antes hemos tenido a un compañero que nos ha hablado de transición. Tú estás hablando también de un mundo unipolar, y ahora estamos viviendo una transición hacia ese mundo multipolar. Y lo que parece es que Oriente Medio es como el escenario siempre de en el que esta transición se hace como más cruel, ¿no? Hemos vivido lo de Irak, que por cierto está, bueno, ha atentado semanal o casi diario, y estamos viviendo el conflicto sirio, Y lo que tú vienes a decir un poco, lo que interpreto, es que el mundo árabe, en el Oriente Medio, es como la víctima propiciatoria, ¿no? Que favorece, ¿no? Que da excusas. A mí lo que me ha venido a la memoria con lo que tú has comentado es que Arabia Saudí, después de no haber movido un dedo y de además fomentar también junto a Estados Unidos una política en Oriente Medio totalmente dictatorial, pues ahora también se está desmarcando de la política estadounidense, y la excusa es el conflicto sirio, lo cual no deja de ser un poco, es un síntoma, ¿no?, dijéramos, de lo que está ocurriendo. A ver, la situación de Oriente Medio es una situación súper compleja, muy, muy compleja. Y es la tierra del conflicto eterno, porque ahora estamos hablando del conflicto de Siria o de los países de Oriente Medio. Antes era el conflicto del petróleo, antes del conflicto del petróleo el conflicto religioso. Oriente Medio es como el ombligo del universo. Uh-huh. Queremos o no queremos, porque la civilización humana se va evolucionando y salimos de crisis para meter en otro. Yo creo que, de hace bastante años hay un movimiento muy importante en Oriente Medio. Estaban del 2000 o antes del 2000, está resurgiendo en Oriente Medio dos imperios. El imperio persa, que es Irán actual, el imperio otomano. Uh-huh. Que estos dos imperios quieren volver a tener protagonismo como actores regionales en Oriente Medio. En la crisis económica había en el mundo tres regiones con superávit. Es China, los países del Golfo y Alemania. Y estos países, si actúan con inteligencia, podían subir en la escala del poder internacional. Arabia Saudí es un país dictatorial. No tiene madurez política, porque aún están atrapados en siglos de atrás. Tienen dinero, mucho dinero, pero no saben qué hacer con el dinero. Me he olvidado ahora que estoy hablando. Sí, la multipolarización. Sí, que el mundo árabe es, no sé si es como tenemos nosotros la culpa del pecado original. Siempre tenemos que ser la víctima, ¿no? Estamos durante siglos fuera de la historia. Fuera de la historia. Es verdad que ahora hay una revolución siria y resulta que no hay ningún representante político fuera de Siria. Es que no lo hay. Cada cinco sirios se hacen un partido político, están peleando entre ellos. Las ayudas humanitarias, lo que llega, se roba aquí en Occidente. Es una situación de caos. Al final, quien le paga son la gente de dentro, los que son fuera están manipulados por Qatar. Qatar quiere llegar a un poder internacional, pero no sabe llegar, porque queremos o no queremos, la política internacional tiene sus estrategias, sus lenguajes, sus técnicas, y los beduinos del desierto, yo le llamo el beduinos del desierto, no lo tienen. Es que si tú puedes comprar un coche la única generación, no significa que tú sabes. Y aparte de esto, es que Estados Unidos está perdiendo poder. Estados Unidos y la Unión Europea están perdiendo poder, pero no es de ahora. Ahora pensamos que la crisis económica surgió en el año 2008. Este no es verdad. De la crisis de los 70 ya empiezan a perder poder. Y están surgiendo unos nuevos imperios. Que China, o vete a saber quién es en el futuro, porque China al final no acaba visualizando como líder mundial. Y en este camino de reequilibrio, nosotros estamos perdidos. Nosotros no sabemos dónde tenemos que estar. Arabia Saudí quiere, pero no acaba de visualizando, porque tienen dinero, pero no tienen madurez. Aún no llegaron a esta revolución intelectual en la cual ellos separan lo que es el poder y la religión. El problema más grave del mundo árabe no solo es la religión, es el mal entendimiento de la religión. aún si somos musulmanes y entendemos la religión musulmana como debe, pues fantástico. Pero somos musulmanes y tampoco entendemos lo que es el Islam y lo interpretamos en las peores situaciones lo que hay. ¿Qué ha hecho Estados Unidos en las últimas reuniones, la Asamblea de Naciones Unidas? Ha visualizado claramente un acercamiento de Irán. Un acercamiento de Irán quiere decir un alojamiento de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí ahora están entre tiras y flojas. Pero a ver, Arabia Saudí no puede reivindicar nada porque no ha demostrado nada. Que y la única cosa lo que ha hecho es financiar a amigos, a corruptos, a gente que no tienen capacidad ni de resolver. Porque yo creo que en Arabia Saudí tampoco tienen, hay un problema, ojalá que alguien de Arabia Saudí me escucha, es que no tienen nada, no tienen ni, yo creo que no tienen ni claro lo que es política, lo que es Estado, ni lo que es personalidad nacional. Ellos son los beduinos del desierto y ahora tienen sacos de millones de dólares. Pero después no saben manejarlo. Ahora quieren quizás contrarrestar un poco este lo que tú hablabas de Turquía e Irán, ¿no? Que también están teniendo un acercamiento, por cierto, y es un poco su manera también de reivindicar un cierto papel, como que están habiendo muchos movimientos, tú bien lo dices, ¿no? Es complejo, aquí hemos hablado de Siria y siempre, bueno, cualquier tema de Oriente Medio cuando lo hemos hablado siempre hemos dicho que es muy complejo. Y ahora es un momento en que esa complejidad realmente no es una, o sea, además es una complejidad como muy dinámica, ¿no? Que va cambiando continuamente. Ahora también hacía poco, ¿no? Que había, bueno, yo me he apuntado también aquí, ¿no? Que Turquía daba a Irán el nombre de 10 espías iraníes que trabajaban para Israel, ¿no? Y que como que se había acabado esa colaboración de Turquía con Israel a nivel de inteligencia, ¿no? O sea, están habiendo unos cambios que si tú nos pudieras, ¿sabes?, explicar un poquito, ¿no? ¿Cuál es el papel un poco de todos estos países que rodean a Siria y cuál es en qué sentido están interviniendo, ¿no? Porque hemos oído, por ejemplo, también que Turquía ha bombardeado. Yo también quiero hacer una pregunta y así ya tratas de contestarnos todos. O sea, todo esto que ha pasado en Siria, o sea, es evidente que aquí hay un problema generacional. O sea, tenemos unos padres que han vivido en un status quo durante 30 años, etc. Después tenemos unos hijos que han vivido su propio proceso de globalización y en este proceso de globalización las redes y los medios son muy importantes. Entonces tú ya no te sientes solo, sino que tú ves que hay un montón de jóvenes en todas partes y hay un resurgimiento, digamos, de todo tipo de por parte de la gente joven y del pueblo en general, de reivindicar la libertad en todas partes. Entonces tú ya no te sientes solo, ya no eres una persona que vive en tu calle de Damasco, en tu barrio, en tu comunidad, sino que te conectas con gente de todas partes del mundo. Entonces esta generación de gente joven en Siria sabía lo que estaba pasando en el resto del norte de África, en el resto de Egipto, de etcétera, etcétera. Con una gran ilusión deciden de manera pacífica salir a la calle a manifestarse para acabar con un régimen, digamos, de manera naif, casi, ¿no? Y mi pregunta es, ¿y esto no se veía venir desde el poder de Al-Assad? Quiero decir, un señor que además sabemos que es el hijo que no quería ser dictador, que le toca ser porque los otros hermanos están en otra cosa, y él vivía en Londres con su mujer, bueno, no sé, con todos los fastos, creo que era dentista o no sé qué rollo, y al final le toca ser el dictador de un país para mantener un status quo que se sabe que tiene data de caducidad, porque no puede seguirse manteniendo el status quo en Oriente Medio, ya que, como dices tú bien, es el ombligo del universo, porque Oriente Medio lleva como 500 siglos, o sea, 500 años siendo la moneda de cambio de cada vez que ha habido un cambio en el sistema global, pues lo hemos sufrido ahí. Ya vimos cuando cae el Imperio Otomano, pues también todas las guerras, la colonización, la descolonización, todo. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Que el señor Al-Assad y los gobiernos fácticos de alrededor no se daban cuenta de que esto iba a pasar en algún momento? ¿Todo esto los ha pillado de improviso? Y después, la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué va a pasar con Siria? Porque lo que está claro es que el señor Al-Assad, aunque haya tenido un balón de oxígeno porque no funcionan los sistemas internacionales de control y los intereses hacen que el pueblo se desangre indefinidamente, pero igualmente este señor sabe perfectamente que no puede perder la guerra, porque si no, la revancha, o sea, es tan heavy lo que ha hecho con este pueblo y su familia durante 30 años que es una guerra a muerte. O sea, o se acaba con el señor Al-Assad o el señor Al-Assad, igualmente ese país se vuelve ingobernable para él, ¿no? A ver, si me permites un momento volver a la pregunta anterior, porque en un momento me he perdido. Bueno, la gente que estudia en Derecho Internacional saben, hay una regla, el Consejo de Seguridad es un órgano, su función velar y proteger los intereses del 5 permanente y sus aliados. Que el Consejo de Seguridad, porque los 5 permanentes en Naciones Unidas son los países que controlan los tráficos de armas a nivel mundial. Así, lo que pasa ahí dentro es para garantizar los 5 permanentes. Incluso olvidamos del derecho humano, de todo esto, son papeles mojados, no sirven para nada. Y cuando, cuando los intereses de algún país, en este caso Rusia y China, se ponen en cuestión, pues ya está, el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, no sirve para nada. Es un organismo paralelizado. Y desde como el inicio del conflicto de Siria, es un organismo, no funciona, no tiene ningún funcionamiento porque está en situación de parálisis. La otra cosa es, aquí en Europa, ¿quién defenderá los intereses de los sirios? La izquierda está paralizada aquí. Y dividida. Dividida, ausente, en situación de shock. Y yo de aquí lo digo, concretamente a Izquierda Unida, estos gente que defienden a Bashar al-Assad, que es un dictador, es un criminal. Que la culpa de todo lo que está pasando en el mundo árabe es responsabilidad única y directa de la izquierda. Porque la izquierda que ahora está ausente, está dormida, está no sé qué le pasa, tiene la responsabilidad de cargar siglos de historia de la sociedad occidental y de masacrar a todo lo que es la periferia. Porque siempre preocuparon de la democracia interna. La democracia ha tenido dos visiones. La democracia interna, lo que es nuestra, y poco a poco fui cuartizando, al final quedamos en los mínimos. Y la democracia externa, eso da igual. La internacionalización fue una ideal, se ha quedado perdido en la historia. Que no hemos sido ambiciosos en internacionalizar la democracia. Y ahora tenemos la bofetada en nuestra cara. Porque realmente cuando perdemos nuestros trabajos, cuando viene un gobierno de derecha y nos corta por todo el lado, es porque no hemos sabido. No hemos sabido ser ambiciosos y llegar más allá en el tema de la evolución humana, de civilización y democracia. A ver, lo que está pasando en Turquía e Irán son dos imperios que están resurgiendo con mucha fuerza. En los últimos años, Turquía ha hecho negocios con sus enemigos eternos, que son los kurdos de Irak. La zona kurda en Irak es la zona más rica de petróleo. Los iraquíes, los turcos, económicamente invadieron toda la zona de Oriente Medio. Tienen negocios, ahora ya no me acuerdo las cifras, pero que ha sido después del 2005, cuando la Unión Europea rechaza la entrada de Turquía en la Unión Europea, Turquía hace un giro. Me echan de Europa, pues me voy a Oriente Medio. Que llegó un punto que todo el mundo árabe se paraliza para ver las novelas turcas. Uh-huh. Es que tiene a un nivel de colonización intelectual, colonización comercial, que como si fuera China, que tú comes las galletas en Siria son turcas, los pantalones, las ropas, la gente va haciendo turismo. Así, la expansión económica de Turquía en los países árabes fue enorme, enorme. Pero la riqueza de Turquía comparada con la riqueza de Irán que no es lo mismo. Irán tiene petróleo, Turquía no tiene petróleo. Irán tiene, si el último acercamiento de Estados Unidos de Irán es un síntoma de que Irán está ganando poder, y este poder, yo no puedo decir el 100%, pero lo que está pasando ahora, la aproximación Irán-Estados Unidos, es el mismo caso que pasaba con Corea-Estados Unidos, que si llevan años diciendo que lo van a atacar y nunca lo atacan, es porque Irán tiene armas atómicas ya. Y para neutralizar, y cuando un país, el poder atómico es el mismo, si tiene una bomba o tiene zinc, el peligro está en apropiarse, en ya que lo tiene desarrollado. Cuando tiene desarrollado, ya puedes estar con el club de los potentes en el mundo. Pues está, a ver, no son tontos. En Turquía es un país, ha tenido su evolución, ha democratizado bastante, el porcentaje de crecimiento es el 10%, es un porcentaje muy alto, no está en ningún país europeo actualmente. Ellos defienden sus propios intereses al final, son países de la zona, quieren repartir la ganancia y apoyan formalmente. Es que la política, eso, yo creo que la política es todo aquello lo que no nos vemos. Lo que sale en los medios de comunicación es falsa imagen. Porque nos hacen ver una cosa y lo que hacen en la realidad es otra. Lo que hacen realmente es otra cosa. Porque ningún país vecino, en el tema de refugiados, ha tratado a refugiados sirios de acuerdo con los derechos internacionales. Que el trato de los refugiados en todos los países, en Jordania, en Líbano, en Turquía, fue una violación, pero bestia, de los derechos humanos. Porque un refugiado de guerra tiene el mismo derecho de un ciudadano normal. En muchos países no pueden salir de los campos de refugiados, no tienen alimentos. Viven en Jordania a temperatura de 44 grados en el verano. Hay niños que se mueren de asfixiamiento. No tienen medicamento. Los niños y las mujeres están en manos de las redes de tráfico de personas. Que a los sirios lo matan, lo trafican sus órganos, lo trafican su sexualidad. Es que esto es que la vergüenza de la política, porque el único político la que has dicho aquí es Guerra. Alfonso Guerra lo has dicho una vez en una entrevista, parece, bueno, hay algunos residuos políticos, tenemos alguna herencia débil, que eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que tenemos políticos, que tenemos partidos políticos que son democráticos? Yo no digo que se vayan a Siria a pelear, pero al menos que defender la verdad. Que defienden la verdad, que no somos capaces ni de defender la verdad. Que no somos humanos. Es que yo creo que, no lo sé, yo creo que hemos perdido mucho de lo humano. Somos cada vez menos personas, porque yo me acuerdo la guerra de Irak, la gente salía a la calle. La gente hacía manifestaciones, la cazuelada. El conflicto de Siria es mucho más bestia. Es que yo creo que es como los Balcanes, de la bestialidad y aún mucho más bestia, ¿eh? Y nadie sale a la calle a protestar. Y que, yo te digo, fuimos a la Generalitat a pedir ayudas, que la Generalitat, bueno, asigna algo, apoya, y que nada, ¿eh? No hemos recibido respuesta, ¿eh? No hemos recibido respuesta. Yo quería, antes de que le entraras a lo mejor a la contestación de ella, porque es más o menos hablando del papel de la izquierda, has comentado lo de Iniciativa, por ejemplo. También me gustó mucho que lo planteamos en la pasada charla, que es el tema de cómo la izquierda ha percibido a gran parte de estos dictadores de Próximo Oriente por el hecho de haber pertenecido, en este caso, al partido Baas, ¿no? Con esa tendencia socialista extraña, ¿no? Es un dictador, pero tiene ese rollo de socialista extraño, y la connotación del laicismo, ¿no? Que hace que se contraponga en un discurso que también está utilizando Al-Assad, o yo o el integrismo, y es bastante extendido en según qué líneas de grupos o de partidos comunistas, etc. Y que mucha parte de esta defensa, por eso hablaba yo de la división dentro de la izquierda, y un poco como de denunciar y parar ya este argumentario tan de es blanco o negro, ¿no? Las cosas son... Me acabo su respuesta, después me voy a la tuya. A ver, en el año 1980, en Siria, había una revolución en Hama. Y el precio que ha pagado el pueblo sirio para salir a la calle, reivindicar la libertad, fue 200.000 muertos. Una ciudad quemada, borrada de la tierra. A partir de eso, la gente, generaciones desaparecidas, porque los datos nunca son oficiales. Hay muchísima gente desaparecida, la enterraron en fosas comunes. Entonces la gente han visto, la gente fueron tan aterrorizada, la gente ya dejaron de la política, ya no queremos política, queremos vivir. El pueblo sirio es un pueblo, yo creo que el pueblo sirio parece mucho al pueblo catalán, porque es un pueblo muy, muy trabajador. Muy sabes resurgir, porque si el presidente roba casi el 90% de la propiedad del país, el pueblo es capaz de sobrevivir y generar una economía, porque Siria exporta agrícola a todos los países de la zona, textil a todos los países de la zona. Es que es un pueblo emprendedor, que es un pueblo fue masacrado, diariamente fue masacrado. Desde los años 60, la ley de emergencia nacional es emergente en Siria, ¿eh? Tú no puedes hablar con libertad. Tú hablas y te miras al lado, ¿eh? Aquí en España, hasta ahora, hay gente que se dedican a enviar un informe al régimen. Tú no puedes salir a manifestar. Si sales a manifestar, tú sabes que al día siguiente van a detener a toda tu familia, a someterlos a la tortura, a la muerte. Así que el pueblo sirio... Fui después de los 80, optó porque, mira, olvidamos la democracia, vamos a vivir. Pero incluso esta voluntad de vivir, de ganamos la vida, que él roba todo lo que él quiera, que no lo dejaron, ¿eh? Porque el familia al-Assad son un mafiosos. No es verdad que el presidente Bashar al-Assad ha venido obligado para gobernarnos, ¿verdad? Bashar al-Assad va a llegar al gobierno, mató a su hermano. Porque el otro hermano mayor que tenía más apoyo popular en Siria, se ha muerto un accidente provocado, ¿eh? La madre del presidente Bashar al-Assad, yo no sé si tiene 70 y largos años, 80 años esta mujer, es la propietaria de la empresa de telefonía más grande de Siria. Ella considera Siria, el otro día lo ha comentado, ella al principio de la guerra, ella declaraba que Siria es su finca y los sirios son sus animales. La gente de Bashar al-Assad pertenece a una minoría siria, no llegan al... La verdad no me acuerdo ahora la cifra, pero son 2 millones de personas en Siria, de 23 millones, que controlan toda la cúpula del ejército, están todas las posiciones institucional más fuerte. Ellos tienen todo lo que es instituciones en su mano, ejército tanto como instituciones públicas. Ellos decían al principio de la guerra, o goberna Bashar o quemamos el país. Y realmente están quemando el país. Así que la generación nueva está menos mal que ha salido los medios de comunicación, la internet, y movido esta gente. Y la ha dejado olvidar todo, es lo que es el miedo a una dictadura. Pero lo que pasa es que no es suficiente que salgas a la calle. Tiene que estar muy organizado, bien organizado. La primavera árabe fracasó porque había mucha ingenuidad política. En Egipto salieron la gente joven, en Túnez salieron la gente joven a cambiar y después aprovecharon de la victoria los partidos integristas e islamistas, porque los jóvenes no están organizados. No hay pensamiento, no hay organizaciones políticas capaces, cuando hay una victoria o cuando hay una revolución, capitalizar este resultado, no nos da, es que un problema muy grande es Bashar al-Assad, pero el otro problema, la falta de representación política, de la falta de organización política responsable que vela por los intereses del pueblo sirio. A ver, Bashar al-Assad realmente es, ¿qué te digo?, es uno de los tontos del mundo. Lo que pasa, tiene la buena suerte que el Estado de Israel no lo cambia si no hay otra alternativa que satisface a sus intereses, porque nadie ha protegido los intereses de Israel en Oriente Medio como la familia al-Assad. Así va, que hay un cambio, tiene que venir otro que continuará en el futuro con la misma política. Irán tiene su... Bueno, Turquía tiene ambiciones de crecimiento económico, de entrar en la Unión Europea, pero Irán es algo más peligroso, porque Irán es el país bárbaro, es que bárbaro, porque eso vive fuera de la historia, en su pensamiento, todo el tema de la media luna chií, todo el pensamiento chií, que para llegar a la gloria tiene que matar a niños... para un chií entra en la gloria, pues tiene que matar a tres, y si son niños, mejores. Y yo creo, tienen unos pensamientos, y yo creo que está bien. Yo creo que si Occidente tiene que tener miedo, pues tiene que tener miedo a Irán. A Irán, claro, las facciones más fanáticas religiosas, porque, hombre, esto es gente que controlan, pero seguramente no representan a todo el pueblo iraní. Si alguien tiene que tener miedo en Occidente, pues tiene que tener miedo a Irán, porque Irán representa el fanatismo más absoluto y más extremo y más salvaje. Arabia Saudí son unos tontos, ya te digo, con toda la seguridad del mundo, que me escucha, son unos tontos, ni se aclaran ellos mismos. Cuando compran, no saben qué compran. Lo único que hacen es vagar y comprar relojes de... Tú lo que planteas es que, aquí lo hemos hablado algunas veces también, ¿no? En todo, porque son muchos conflictos abiertos, ¿no? Pero que está claro que lo que vemos por un lado es que están, digamos, las potencias culturales tradicionales del Islam, ¿no? Y después vemos a estos, digamos, que tú llamas países bárbaros, como se dice, o de cabras, ¿no? Los beduinos, ¿no? Que sí, que tienen mucho dinero, pero que, vamos, ni las grandes ciudades, ni los grandes filósofos, ni los grandes la gran arquitectura de lo que es el Oriente Medio están en Arabia Saudita. O sea, pues eso, te vas a Teherán, te vas a Damasco, te vas a, bueno, lo que era Bagdad, bueno, pues en Turquía, ¿no? Está Estambul. O sea, quiero decir que son otras ciudades, bueno, el propio Egipto, ¿no? El Cairo, o sea, que ahí es donde han estado siempre las escuelas, las universidades, todo este refinamiento y toda esta cultura, la medicina, la caligrafía, todo esto sale de estas grandes ciudades, no sale de Arabia Saudita. Aunque ahora Arabia Saudita tenga un poder económico, efectivamente a nivel cultural no tiene ningún poder, ¿no? Y entonces nos sorprende precisamente que al final se terminen imponiendo bueno, estos países que no tienen esa trayectoria cultural o de peso ideológico dentro de lo que ha sido la construcción del Islam o del pueblo árabe o persa o otomano, y en cambio todas estas civilizaciones que así que la han tenido, pues están siendo destruidas sistemáticamente. A ver, lamentablemente, eso lo preguntan al principio de la guerra de Siria, porque se mueren niños, gente en Siria y no se han muerto gente en Libia, aunque en Libia se murieron, pero no es el mismo porcentaje. Porque dicen que el precio de la vida humana en Siria es sangre, el sangre no vale nada. Y el precio de la vida en Libia es petróleo y el petróleo vale dólares. Arabia Saudí es un país, tiene su tradición, su cultura. Realmente es fantástica si son lo que son. Si son los beduinos, ellos son los beduinos porque son beduinos. Eso es que no tiene nada. Es su realidad geográfica e histórica. Viene que, el Islam, ¿no? Bueno, Islam, antes del Islam, ellos son beduinos porque Arabia Saudí siempre fue así. Preislámicos. O sea, hay una cultura preislámica, pero... Y al cabo el Islam, sí, pero la cultura preislámica fue una cultura una cultura de literatura, de poesía, una sí. Cultura una cultura tiene del hombre libre, el hombre salvaje, el hombre que vive en el desierto. La poesía y la literatura más importante del mundo árabe es la poesía, la literatura de Arabia Saudí antes del Islam, ¿eh? que ahora que no lo tienen. Y que pasa, el petróleo es como una desgracia a estos pueblos, porque ni son auténticos lo que son, ni son lo que ellos quieren ser. Ellos solo tienen dinero, pueden comprar, pero no han sabido utilizar este dinero para evolucionar como ser humano. Pero esto también forma parte de todo un movimiento mundial capitalista en la cual la esencia del ser humano, el ser humano, no vale nada y te valoran por lo que tienes, no es por lo que eras. Que los medios de comunicación no están premiando todo el día el valor humano, están premiando si tú no tienes Audi, si tienes Mercedes, si tienes un reloj de oro. Bueno, nosotros también somos víctimas de esto, pero a lo mejor a una escala más pequeña. Bueno, gracias a Dios, que soy atea por el lenguaje, ¿no? Que menos mal que hemos tenido una generación aquí en Europa que ha luchado por la democracia y por los derechos. Hablando de Europa, la pregunta de la compañera que se ha quedado en el aire. Y que quedan 5 minutos. Vale, me acabo. A ver, la izquierda, y yo de aquí me mando un mensaje a la izquierda. Una cosa a la izquierda y otra cosa a los partidos actuales. Los partidos actuales han vaciado la izquierda de su contenido. A mí me da igual que Bashar al-Assad está en el partido lo que está. A mí me da igual la formalidad. Hay una realidad evidente, que es una persona que ponga la etiqueta, lo que ponga, es un asesino. Da igual si tú matas 1, 4, si te matas 1 eres un asesino, si matas 4 eres un asesino, si matas 200 eres asesino. A los secretarios generales, a los personajes más importantes de Izquierda Unida y de toda la izquierda de este país, la víctima más pequeña en Siria, que fue detenida, tenía 4 meses. La han detenido con sus padres, la han torturado hasta la muerte ante la mirada de sus 2 padres. Va a obligarlos a hablar. Una persona que haga esto no es defendible. No es defendible. Eso, a ver, la izquierda no es algo inamovible. La izquierda no es la Constitución española, que no podemos modificar para proteger que no sé qué. La izquierda puede justificar oficialmente esto, pero en el fondo no tienen voluntad de mover, porque la izquierda de los años 90 están llegando tanto al centro que son como a la derecha. Es una vergüenza este argumento. A mí no me digas que Stalin, que es de la Unión Soviética, un símbolo del marxismo, que no era un dictador. A mí no me digan que Chávez es un demócrata. Y Bashar al-Assad no puede ser un demócrata. Que hay unas evidencias. Que no estoy diciendo yo que le está diciendo esto, que lo está diciendo esto. Hay una evidencia. Hay un pueblo que está masacrando. ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasa? Si seguimos estas reglas, si la misma que pueden perdonar a Bashar al-Assad matar a su pueblo, que también permiten a Melker masacrar al trabajador español. Es la pasividad, porque yo creo han perdido los morales, la ideología de izquierda. Pero también es el argumento este de o Bashar al-Assad o el integrismo. Pero a ver, el integrismo... No, es que quiero que lo expliques. El integrismo es un producto occidental, ¿eh? Es que quiero que lo expliques. El integrismo es un producto occidental. A nosotros los árabes nadie nos deja hablar. A los musulmanes nadie deja hablar. Aquí, gente sentada en el despacho, construyen al mundo integrista. Construyen al mundo integrista. Los ricos Arabia Saudí y Qatarí que van a Suiza no son integristas, ¿no? Porque tienen pasta. Al pobre, pues que es normal que el pobre sea integrista. Es normal que la gente que ahora están en Siria, en campos de concentración, sean religiosos. Es que la izquierda la abandonó, el derecho humano abandonó, la comunidad internacional abandonó, la posible gente civilizada abandonó. Es que no lo queda más que Dios. Exacto. Es que la desesperación humana más total y más absoluta te llega a ser extremista, porque es que no te queda nada. Pero que no tengas miedo del integrismo, porque tampoco nadie se preocupó a que no haya integrismo. Porque ellos, la izquierda y la derecha y todos los países occidentales fueron amigos del Gaddafi hace nada, Fueron amigos muy íntimos de Zine Ben Ali de Túnez. Fueron muy amigos de Mubarak en Egipto. Bueno, son muy amigos del rey de Arabia Saudita y de Marruecos y de, o sea, que el integrismo, como dices tú, no es una cuestión, es una cuestión más de ricos y pobres, sí, que no de religiosos o no religiosos. Yo creo que el pueblo sirio es la víctima de la ausencia de la izquierda. Eso os digo, porque si hay una izquierda real, no permite que esto pase en el mundo. Que todo se cae encima de la conciencia de la izquierda. Porque de la derecha es normal que quiere ganar dinero. Pero que también nosotros aquí en España somos víctima de la izquierda. Porque si hay una izquierda real, defiende nuestros intereses, que no nos pasa esto. Hay gente en España que se mueren de hambre, gente se quedan fuera de su casa, gente cada año, hay menos gente estudiando en la universidad, porque la izquierda está paralizada, está vieja, está podrida, y está como la derecha. Bueno, yo, para ser justa, es verdad, nosotros, la comunidad siria, la comunidad siria aquí en Cataluña, hemos puesto en contacto con todos los partidos políticos. Y los únicos que nos ayudó es Esquerra Republicana. Y en concreto, yo no quiero hacer publicidad, pero en concreto la persona que más se implicó con el pueblo sirio, os digo yo, y era el Oriol Amorós, que se preocupa, hacía todo lo que se puede hacer, todo lo que puede hacer. Que claro, yo entiendo que tienen... que somos en Cataluña, nuestra capacidad es limitada, pero que hay gente que se preocupa. Yo la he vivido, que él estaba preocupado por algunos niños que estaban en situaciones muy extremas allí y le tienen que salir. Es el único político que se dedicó tiempo y preocupación para la comunidad siria y por lo que está pasando en Siria. Bueno, queridos electrones y electronas, hemos tenido hoy a Carmen. Yo creo que te tenemos que invitar otra vez para seguir, porque además es que es lo que siempre decimos, que hablar de Siria es hablar de toda la región en general, no solamente centrarnos en allí, pero estaría bien, te invitamos de nuevo a que vengas. Yo creo que hemos escuchado una voz pues profunda y desesperada, que lo único que quiere es que esto termine de alguna manera. Nosotras también lo queremos, porque está claro que aquí, si hay una víctima, es el pueblo sirio, no hay ninguna duda de esto. Y bueno, pues yo cerraría el programa porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Carmen queda invitada. Y venga, nos vemos en las ondas. Sí, así está la tierra. Así está la tierra. Bueno, y esta canción dura mucho rato, pero queríamos dedicártela, que es de Kenny Arcana, y la letra habla bastante de lo que puede estar pasando. Y os digo gracias. Y gracias porque hay alguien que está recordando el pueblo sirio. Salud. Salud. L'insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang entre char et usine, innocent dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales. Des...